quisiera salvar este amor, esta distancia. Camino fatal que nos divide a los dos. Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Esta distancia, camino fatal que no divide a los dos. Y embriagarme con todita la fragancia que hay en mi mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Thank you. tiempo y la sigues amando. Tenía razón lo que la gente dice. A ver, todo fue fuego ayer. ¿Cómo? Cenita que hoy. Perdóname, mi amor, te he podido. Olvídate, cantamos todos ustedes. ¿Cómo dice? Soltera